La Alianza México Red Más y XE TAR, la voz de la Sierra Tarahumara, presentan Los bosques y el cambio climático. Un programa producido por Radio Genpog para la Alianza México Red Más. ¿Cómo están ustedes, amables radioescuchas? Bienvenidos a un programa más de la serie Los bosques y el cambio climático. El tema que abordaremos en esta ocasión se refiere a los acuerdos y convenios mundiales sobre el clima. Resulta un poco extraño que los gobiernos de casi 200 países del mundo se reúnan varias veces al año para hablar del clima. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está el clima allá en su tierra? Oh, está muy bien, doctora. Aunque un poco caluroso. ¿Y qué dice la familia? No. No es precisamente de esto de lo que tratan las reuniones sobre el clima de la Organización de las Naciones Unidas. Il a fait encore très chaud aujourd'hui en France, pas moins de 41 degrés à Montélimar, Carcassonne, Lyon et Auch. Petite amélioration. Doch jedes Jahr werden 13 Millionen Hektar vernichtet, jede Sekunde die Fläche eines Fußballfeldes. Es gibt keinen wirtschaftlichen Anreiz, Wald zu schützen. El tema del clima es un asunto muy serio, de gran importancia mundial. Varios países, incluido México, lo consideran un tema de seguridad nacional. Pues como hemos comentado en programas anteriores, el cambio climático afecta a toda la humanidad y en los próximos años tendría implicaciones muy serias para la economía, para el medio ambiente y sobre todo para el bienestar de las personas en todo el planeta. Entre los principales impactos al cambio climático a nivel planetario están las cada vez más frecuentes inundaciones, las sequías, los intensos calores y huracanes devastadores con intensidades nunca antes vistas. No quiere decir que antes no hubo sequías, inundaciones o huracanes. Pero como dijimos antes, estos han aumentado en intensidad y en frecuencia, además de ocurrir en regiones del planeta y en temporadas del año en las que antes no ocurrían. En la última década, hemos visto la incidencia de huracanes en regiones en las que nunca antes se habían reportado, como el caso del primer huracán en la historia de Brasil, al que se llamó Caterina en marzo del 2004. Con este huracán se derrumbó la tesis de que no existían huracanes al sur del trópico de Capricornio. El cambio climático rompió la regla con consecuencias muy trágicas. Y se reportan inundaciones en diversas partes del mundo. Recientemente vimos que incluso países desarrollados como Alemania han sufrido catastróficas pérdidas debido a ellas. Y por supuesto, en México sufrimos el aumento de fenómenos climáticos extremos, como sequías, inundaciones, huracanes y todo tipo de alteraciones del clima. las lluvias a veces son más intensas, pero muy rápidas. Y antes como que sí llovía, pero era más calmado y no eran tan violentas. Ahora vienen acompañadas de ráfagas de viento momentáneo y también de descargas muy fuertes de volúmenes de agua. Son pasajeros, afortunadamente nosotros no tenemos el problema de inundaciones por las pendientes. Si nos viene una lluvia con aire, pues los cultivos los arrasa, dobla las milpas, la caña, los animales también padecen y se mueren a veces. Entonces, por esa intensidad con que se presenta ahora, afecta más. Nosotros en la comunidad se tiene tierra de arena, entonces esa está en los montes. Cuando llueve, baja con mucha presión e inunda los terrenos agropecuarios. Entonces eso hace a que sean infértiles. Hay ocasiones en que no llueve mucho, pero cuando llega a llover mucho, el cambio es bastante fuerte. Por ejemplo, ahorita estamos en una situación en que no ha llovido, no, las milpas ya casi, ahí hubo un tiempecito antes de que lloviera este último aguacero, las milpas se hacían rollito, porque ya les faltaba el agua, y tanto el agua, las aguas torrenciales, el granizo, las heladas, pues hacen que la economía vaya para abajo. Una zorra coge el hilo y me quedo yo sin ella. Y me quedo yo sin ella. Si una zorra coge el hilo, ya me dejaste huella. Tu hermosura tiene filo. Baila. Pues más que nada, el cambio climático nos ha afectado bastante, ¿no? Pues ahorita se ha visto en la región, lo que es la Mixteca, pues ha hecho menos frío, ha hecho más calor de lo que se prevé, pues. Entonces, ahorita es como que la región de la Mixteca ya ha cambiado bastante por el clima, porque antes sentía más el frío, ahorita ya es menos. Entonces hay menor cantidad de lluvia. Ajá, en esta temporada la lluvia está muy dispersa por lo mismo de que ya se está descontrolando el clima por lo mismo que el hombre ha provocado en los bosques. El cultivo ya no es igual, ya no se cosecha, ya no se planta el cultivo en su momento, sino que ya es más tardado, entonces a veces se gana o a veces se pierde el cultivo porque por lo mismo de que ya no es un proceso adecuado. Y ahí las nubes asombradas, como espantadas de mirarnos, ay, las nubes asombradas. Para regarnos, seguro que como sí. A plantitas raras, como a plantitas raras, traen agüita para regarnos. Véngase prietita clara, nos queda tiempo ahí para cobijarnos. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, con la gente por sus bosques. Como hemos comentado, el cambio climático global o calentamiento global es el cambio en los patrones climáticos de inmensas regiones del planeta. ¿Qué son los patrones climáticos? Son los fenómenos que ocurren regularmente. En muchas regiones de nuestro estado, la temporada de lluvias inicia en junio. Llueve bastante de julio a octubre y ya para noviembre casi no llueve. Suele haber un veranito o estiaje por algunos días en agosto y puede haber algunos huracanes entre junio y octubre, De diciembre a febrero hace bastante frío y desde enero hasta mayo cae muy poca lluvia. Los meses de abril y mayo suelen ser muy secos y calientes. Estos son patrones climáticos regulares. Pero estos patrones climáticos cambiaron. Un ejemplo devastador de este cambio en los patrones del clima se vivió recientemente en extensas zonas del territorio mexicano. Casi todos los años había habido huracanes desde el mes de julio, pero en el 2013 no hubo un solo huracán durante la primera mitad del periodo de huracanes, hasta mediados de septiembre, en que se presentó el primero. Ingrid. Este retraso fue un cambio muy significativo en el patrón climático, pero la situación fue mucho más irregular, pues al mismo tiempo que se presentó este huracán, hubo una tormenta tropical por el lado del Pacífico a la que se llamó Manuel, y que más tarde también se convirtió en huracán. El fenómeno de dos huracanes azotando el territorio al mismo tiempo no había ocurrido en muchas décadas y no se tiene registro de un temporal que haya resultado tan dañino en áreas tan extensas, tanto de la costa del Pacífico como del Golfo de México. Estos son los cambios en los patrones del clima a los que nos referimos. Cuando grandes extensiones del planeta sufren cambios en los patrones del clima, hablamos de que hay un cambio climático global. Ese cambio climático global se debe a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Gases que son producidos en los procesos industriales, en el transporte, en la producción de electricidad y también como resultado de la pérdida y degradación de los bosques y otras zonas verdes. Cuando un motor quema combustible o cuando quemamos un árbol e incluso cuando se pudre un trozo de madera, se liberan varios gases y esos gases se acumulan en la atmósfera interfiriendo con la salida de energía del planeta. Y como el calor no se puede escapar debido a estos gases, la atmósfera se calienta y todo el clima del planeta se altera. Y como también hemos dicho antes, uno de los gases que mayor problema causa es el dióxido de carbono. Casi siempre, cuando nos referimos a los gases de efecto de invernadero, nos estamos refiriendo al dióxido de carbono. Entonces podemos entender que tanto el transporte como la industria, la producción de electricidad y hasta las actividades agrícolas, ganaderas y forestales producen gases de efecto de invernadero. Si tomamos en cuenta que en el planeta hay cerca de 100 millones de autos circulando en todo momento, y que miles y miles de fábricas, laboratorios, plantas termoeléctricas y otras fuentes de dióxido de carbono están en operación a cualquier hora y en muchísimos lugares del mundo, entonces podemos entender cómo es que la actividad humana ha provocado la acumulación de tantos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Claro que existen tecnologías limpias que no utilizan combustibles fósiles y por lo tanto no generan gases de efecto invernadero, como la energía solar, la energía eólica, la geotermia, las mareas y algunas otras formas limpias de energía. y también existen buenas prácticas limpias y seguras de cuidar y aprovechar los bosques y de realizar actividades agrícolas y ganaderas que reducen las emisiones de gases de efecto de invernadero. Y no debemos olvidar que el combatir la deforestación y revertir la degradación forestal son actividades que contribuyen muy significativamente a enfrentar el calentamiento global, más incluso que todo el transporte, coches, aviones, barcos y trenes, por ejemplo. Alianza México Red Más. Con la gente por sus bosques. Por eso los gobiernos del mundo, agrupados en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, buscan alcanzar acuerdos para promover la conservación de los bosques, su buen manejo y para eliminar la deforestación y la degradación forestal. El objetivo es reducir la emisión de gases de efecto de invernadero a la atmósfera, tanto mediante una profunda transformación de las actividades productivas como un manejo muy cuidadoso de los bosques para evitar que liberen dióxido de carbono a la atmósfera. En lo que resta del programa de hoy, vamos a platicar de estos acuerdos internacionales que buscan reducir el calentamiento del planeta producido por las actividades humanas. También platicaremos de las consecuencias que tienen estos acuerdos mundiales para los pobladores de los bosques de nuestra región. Alianza México Red Más. Con la gente por sus bosques. Ante la evidencia del impacto de las diversas actividades que hemos repasado sobre el clima del planeta, la Organización de las Naciones Unidas encargó a un grupo de científicos y políticos que realizaran un estudio a fondo y prepararan un reporte sobre el cambio climático, y así se produjo a finales de los años 80, el famoso reporte Brundtland. The report really presents a revolutionary message to the world. The amount of change and the amount of necessary. Se trata del primer estudio sistemático que reúne todo el conocimiento y la evidencia mundial acumulada hasta ese momento sobre el cambio climático. El principal hallazgo de este reporte es que efectivamente el cambio climático es un riesgo muy concreto de una catástrofe global. Es decir, se aceptó que la actividad industrial humana podría estar teniendo un impacto planetario muy serio. Este informe provocó que hubiera una preocupación entre los diversos países del mundo, por lo que pocos años después, en 1992, la ONU convocó a una cumbre mundial en Río de Janeiro, Brasil. En la famosa cumbre de Río se llegó a varios acuerdos globales muy importantes sobre el medio ambiente y el desarrollo sustentable. Uno de los resultados más significativos es la conformación de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, en la que están representados casi 200 países. Für Mensch und Natur ist der lebenswichtig. Das lässt sich nicht in governmental panel on climate change puts out a universo ainda é muito pouco conhecido. I would like to start with the same term. As responsible politicians, we know that we have to act. Esta convención marco de las Naciones Unidas para el cambio climático tiene el principal objetivo de tomar las medidas para impedir que los cambios en el clima producidos por la actividad humana lleguen a ser nocivos para la humanidad y para el medio ambiente. Uno de los principios de esta Convención Mundial es el reconocimiento de que todos los países tienen una responsabilidad común para enfrentar el cambio climático. Pero se hace una diferencia importante. Mientras se indica que los países desarrollados son los principales responsables de las emisiones de gases de efecto de invernadero, se reconoce que son los países en desarrollo los más vulnerables al cambio climático, es decir, los más susceptibles a sufrir los daños provocados por el mismo. La responsabilidad compartida también se refiere a que los países en desarrollo tienen el compromiso de reducir sus emisiones, realizar un manejo sustentable de los recursos naturales, como lo es la instrumentación de mejores prácticas forestales para la reducción de emisiones derivadas del sector forestal. Mediante este principio, conocido como el principio de responsabilidad común pero diferenciada, se reconoce que los países desarrollados tienen mucho que hacer para reducir sus propias emisiones y que deben asumir el compromiso de contribuir para que los países en desarrollo se preparen mejor para enfrentar los impactos del cambio climático. La convención se reúne anualmente en las cumbres conocidas como Conferencias de las Partes o COPs, como la que se realizó en 2009 en Copenhague y la de 2010 en nuestro país, en Cancún. Desde hace una semana, campesinos y estudiantes europeos y latinoamericanos han tomado las calles de Copenhague diariamente. Hoy es el día que vamos a cambiar la historia. Vamos a construir un nuevo mundo. Vamos a hacer una asamblea del pueblo en el área de la ONU, en frente del centro de convenciones. Sí. When I say climate, you say justice. Climate. Climate. Este modelo agrícola es gastador de energía, sobre todo energía al petróleo, por el uso de maquinaria, de herbicidas, de pesticidas, de abonos químicos que se basan en el petróleo. Por tanto, hace falta volver a la agricultura ecológica, donde se respete a la naturaleza. Sobre el cambio climático, es la hora de actuar. El tiempo está cambiando. Es un tema global que no se va a detener. Y tenemos que hacer algo ahora mismo. La principal consecuencia de la cumbre climática en Copenhague fue el compromiso de los países desarrollados para empezar a canalizar recursos a los países en desarrollo para los temas de cambio climático, comprometiendo la cifra de 30 mil millones de dólares anuales, empezando en el 2012, para llegar a 100 mil millones de dólares en el 2020. Si bien se considera que el costo de enfrentar el cambio climático será incluso muy superior a esta cifra, el acuerdo es histórico. pues obliga a los países desarrollados a asumir financieramente su responsabilidad por el calentamiento global y permite a los países en desarrollo acceder a recursos para prepararse ante el mismo. En ese sentido, es importante reflexionar sobre lo que establece el principio 7 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Los estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen. La Cumbre de Río estableció que parte de los recursos comprometidos estará orientada a promover el cuidado y buen manejo de los bosques en los países en desarrollo, para impedir que estos bosques se dañen y para contribuir a que acumulen carbono. Entonces, ¿para eso sirven las famosas conferencias de las partes de cambio climático? ¿Para establecer compromisos de colaboración? Así es, como la que se llevó a cabo en Cancún hace poco tiempo, o la famosa Cumbre de Cambio Climático de Copenhague. En esas cumbres, los gobiernos han acordado muchas medidas para mitigar las emisiones de gases de efecto de invernadero, para aumentar los sumideros o acervos de carbono y para instrumentar medidas de adaptación y reducción de la vulnerabilidad que permitan a los pueblos enfrentar de mejor manera las consecuencias del cambio climático. Entre estos acuerdos destaca uno muy importante para nuestros bosques, que es el llamado Mecanismo Red Más. El maestro Edelmiro Ríos es un conocedor del tema Red Más y nos va a explicar en qué consiste este mecanismo. Claro que sí, con mucho gusto. Red Más son las siglas o iniciales de reducción de emisiones por deforestación y degradación, seguidas por el símbolo más. Con este término, Red Más, nos referimos al conjunto de acuerdos internacionales para apoyar a los países en desarrollo para que cuiden sus bosques de tal manera que se evite la deforestación y la degradación de los mismos. De tal manera que al cuidar los bosques se reduzcan las emisiones de efecto de invernadero. Así es. Los países desarrollados, reconociendo su responsabilidad mayor en el calentamiento global, se comprometen a buscar mecanismos para canalizar recursos económicos a los países en desarrollo para invertir en el cuidado y buen manejo de los bosques. Y siendo un acuerdo mundial que se prevé, entrará en vigor hasta el 2020. Se busca que estos mecanismos funcionen de manera similar en todos los países, por lo que el mecanismo Red Más tiene que estar diseñado e instrumentado de manera coordinada y organizada en todo el mundo, para que sea coherente y consistente en todos lados. Entonces, el mecanismo Red Más es un acuerdo internacional para el cuidado y buen manejo de los bosques. Busca que existan formas equivalentes de medir y reportar las actividades destinadas a cuidar los bosques y su impacto en la mitigación de emisiones de dióxido de carbono. Y también busca que se tomen medidas para evitar que se violen los derechos de las comunidades que habitan en los bosques y para promover la participación de las mismas en la toma de decisiones. A la par que se reducen las emisiones, el mecanismo REDMAS busca conservar la biodiversidad y otros beneficios del bosque. Desde el punto de vista financiero, el mecanismo REDMAS es un mecanismo para la canalización de recursos económicos desde los organismos de cooperación internacional y de los países desarrollados y también desde los diversos sectores de los países en desarrollo para que estos emprendan acciones de cuidado de los bosques y que se contribuya de esta manera a reducir el cambio climático y a la vez promover el desarrollo sustentable. Con la gente por sus bosques. Resumiendo, REDMAS es un acuerdo que se encuentra en un proceso de preparación a nivel global, mediante el cual la comunidad internacional y nacional fomentarán los esfuerzos de mitigación necesarios en los países donde existan importantes sumideros de carbono forestal. Esto se llevará a cabo mediante el fomento de buenas prácticas forestales. En México se está siguiendo un enfoque de desarrollo rural sustentable, en el que se pretende que sea a través de un mejor manejo de los recursos naturales por parte de las comunidades y en beneficio de estas, que se reduzca la degradación de los bosques y la deforestación. REDMAS es todo el conjunto de acuerdos, medidas y procesos para mejorar la capacidad de los bosques, para la mitigación de gases y la promoción del desarrollo rural sustentable. Estas medidas deben ser coherentes en todo el mundo para que puedan ser adoptadas y compartidas por muchos países del mundo. Entonces, todos los acuerdos internacionales sobre mitigación, incluyendo el mecanismo REDMAS, utilizan un sistema de monitoreo, reporte y verificación para medir e informar sobre los impactos de las actividades destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero. Este mecanismo de monitoreo, reporte y verificación es conocido mundialmente como MRB, y en el caso del mecanismo REDMAS se refiere a la manera en la que se debe medir el carbono acumulado en los bosques para valorar la efectividad de su cuidado en términos climáticos. La efectividad climática que resulta del cuidado de los bosques se mide en toneladas de carbono por hectárea. Es la cantidad de carbono acumulada en los bosques como resultado de las actividades de reforestación, deforestación evitada, restauración forestal y todas las medidas que se tomen para aumentar o mantener los acervos de carbono en los bosques. Entonces, el sistema MRB, monitoreo, reporte y verificación de REDMAS, es el sistema mundial para medir y compartir los resultados de las acciones de mitigación en los bosques. Si algunos países van a destinar recursos económicos para contribuir a que otros países reduzcan sus emisiones, es necesario contar con este sistema universal de medida. Por eso es tan importante el sistema MRB del mecanismo REDMAS. Y si los países en desarrollo también van a contribuir a reducir sus propias emisiones, también tienen que tener la capacidad de valorar, de medir estas reducciones y de reportarlas a la comunidad internacional mediante este sistema MRB, monitoreo, reporte y verificación. Existe una serie de críticas y cuestionamientos al mecanismo REDMAS. Algunas organizaciones y grupos sociales señalan el riesgo que implica para las comunidades el hecho de que se tomen acuerdos que puedan afectar sus derechos. En el pasado, ha habido muchos antecedentes en los cuales las medidas acordadas entre los gobiernos han producido efectos muy negativos sobre el bienestar y los derechos de las comunidades. Y existe la duda, muy razonable, sobre si Red Más pudiera convertirse en una forma más de limitar o restringir el acceso de las comunidades a los recursos naturales, o que pudiera poner en riesgo la autonomía indígena o comunitaria sobre sus territorios. Incluso, se ha cuestionado sobre si Red Más pudiera promover el despojo del territorio a las comunidades. Esta preocupación es compartida por muchos de quienes han participado en el diseño y la instrumentación del mecanismo Red Más, y por eso se ha establecido todo un complejo sistema de controles y cuidados, llamado el Sistema de Salvaguardas Sociales y Ambientales, mediante el cual se busca promover y garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones y en el acceso a los beneficios derivados de este instrumento. Y también se busca que las actividades destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero, evitando la deforestación y revirtiendo la degradación forestal, se realicen sin un impacto negativo sobre la biodiversidad y otros atributos y beneficios de los ecosistemas forestales. Un sistema de captura y acumulación de carbono en los bosques que no cuente con mecanismos efectivos que garanticen la participación de las comunidades en la toma de decisiones, el beneficio de las mismas y el pleno respeto a sus derechos sobre el territorio, no será un mecanismo Red Más. Alianza México Red Más. Con la gente por sus bosques. Otra fuente de preocupación respecto a los mecanismos de tipo Red Más es el riesgo de que se pretenda utilizar como una forma de compensar y legitimar las emisiones de la industria contaminante de los países desarrollados. Red Más no debe ser un instrumento para el maquillaje verde de la industria contaminante. Debe ser un mecanismo efectivo para proteger los bosques en beneficio de las comunidades y del clima global. Red Más es un mecanismo de participación y respeto a los derechos de las comunidades. Es un mecanismo que promueve el desarrollo rural sustentable, que promueve la participación de las mujeres en todas las actividades destinadas a mejorar el desempeño de los bosques ante el cambio climático y que busca conservar la biodiversidad y los servicios que prestan los bosques a las comunidades. El éxito de Red Más depende de su capacidad para conseguir reducciones reales, adicionales y permanentes en evitar la deforestación y degradación forestal de manera que proteja la biodiversidad y respete plenamente los derechos de los pueblos indígenas y comunidades. Pues ya sabemos que Red Más es un mecanismo para la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal. Pero, ¿a qué se refiere la palabra o el símbolo más cuando hablamos de Red Más? La discusión, iniciada en 2005, en la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático sobre el tema forestal, estuvo centrada originalmente en lograr la reducción de las emisiones por deforestación, RED, R-E-D, con una sola D. Más tarde se reconoció que no solo la deforestación, sino también el proceso de degradación de los bosques, es decir, el daño que sufren los bosques sin que necesariamente se lleve a cabo la deforestación, representaba también una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Se incluyó así una segunda D, y acuñándose el término R-E-D-D, con dos Ds, para quedar como reducción de emisiones por deforestación y por degradación. Más recientemente, se incorporó el papel de la conservación, el manejo sustentable de los bosques y el mejoramiento de inventarios de carbono, elementos que ahora son representados por el signo más. Así se acuñó el término Red Más. Pues ahora sabemos a qué se refiere el término Red Más y sabemos también que para que un proyecto pertenezca al mecanismo REDMAS, tiene que tener un sistema de monitoreo, reporte y verificación que permita medir la efectividad climática en términos de toneladas de carbono por hectárea, es decir, que permita evaluar la efectividad de las acciones del cuidado del bosque. Además de conservar e incrementar los acervos de carbono, se debe lograr el desarrollo rural sustentable, el buen manejo de los bosques y la conservación de la biodiversidad. Así es, y además de contar con un sistema MRB para el monitoreo, reporte y verificación, las acciones dentro del mecanismo REDMAS debe tener un conjunto de medidas o salvaguardas ambientales y sociales que garanticen el respeto a los derechos de las comunidades, su acceso a los beneficios y la conservación de los atributos y beneficios del ecosistema. Los impactos sociales y sobre la biodiversidad también deben ser evaluados. Y para eso se deben desarrollar metodologías de evaluación del impacto social y ambiental, conocidas como EISA, por sus iniciales en español. Es importante resaltar que REDMAS actualmente está en proceso de preparación y construcción. Se espera que entre plenamente en vigor aproximadamente en el año 2020, aunque por lo pronto en México y otros países se está avanzando en desarrollar y poner a prueba sus principales componentes. Pues ha llegado el momento de despedirnos. En este programa hemos platicado sobre los compromisos mundiales para enfrentar el cambio climático y en particular sobre el mecanismo REDMAS para promover la captura de carbono y el desarrollo sustentable mediante el cuidado y buen manejo de los bosques. En el siguiente programa platicaremos sobre la estrategia que sigue México para la implementación de esquemas de reducción de emisiones por deforestación y degradación. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. La Alianza México Red Más presentó Los bosques y el cambio climático. Un programa producido por Radio Genpog para la Alianza México Red Más. Agradecemos a XETAR, la voz de la Sierra Tarahumara, a XEGLO, la voz de la Sierra Juárez de Oaxaca, al Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas, a la Alianza Sierra Madre y a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México, por su valiosa colaboración para la elaboración y transmisión de esta serie.